tocaré con la mañana. Confundí tus ojos verdes con agua clara, tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada. Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada. Me perdí en tu vientre cuando aún dormías. La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día. Luego de un beso en los labios, por si acaso me reñía, y cubrí tu cuerpo pues el alba nos veía. Buenos días, amor, amor, amor, ¿qué tiene tu cara? Ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado una mujer como tú. Buenos días, amor, amor, amor, ¿qué tiene tu cara? Ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado una mujer como tú. Abandonada la suerte de la mañana, escondiste tus temores bajo la almohada. Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada. El que cayó otorga y sé que estás enamorada. Buenos días, amor, amor, amor, ¿qué tiene tu cara? Ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado una mujer como tú. Buenos días, amor, amor, amor, que tiene tu cara. Ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado mi piel de norte a sur y no he encontrado una mujer como tú. Buenos días, amor, amor, amor, que tiene tu cara. Ha perdido el color. Pedro Alejandro Torres Meneses, originario de Amecameca, licenciado en administración, egresado de la UAM, Centro Universitario Amecameca, padre de familia, esposo y habitante de esta zona, de esta región de los volcanes. Aparte de ser cantante, bueno, también es dueño de una empresa de productos artesanales a base de mezcal y miel de agave. Sabemos que ya a más de tres se le hizo agua a la boca, así que aguanten ahorita. Vamos a indagar un poco más acerca de ello, ¿sale? Es muy temprano, muchachos, es muy temprano. Aguanten, aguanten. Ahorita le preguntamos acerca de esta otra faceta de su vida también. Y bueno, pues él ha participado en varios eventos, como en la Feria de la Nuez, en Cuernavaca también, y bueno, pues ha alternado con varios cantantes y músicos. Vamos a saber un poco más de este habitante de la región de los volcanes, que por cierto, pues él también se presenta de esa manera, como la voz de los volcanes. Ya lo tenemos en línea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneció el asunto? Bien. Todo bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, cuéntanos, Pedro, ¿cómo incursionas en la música? Ah, bueno, miren, en la música más o menos en el año 2014 ya como cantante versátil muy formal, motivado por una gran persona, un gran amigo que se llama Rubén Olvé, también conocido por la zona de los volcanes. Ajá, empezando a cantar en un bar bonito que se llamaba El Rincón del Beso, en Tlalmanalco, Estado de México. Y pues dijiste, de aquí soy. Así es, ahí empezó este gran proyecto y esta gran ilusión de la música. Ok, hay un cambio, un salto bastante drástico de tu licenciatura a ser cantante. ¿No hubo ahí como un choque de decir, pues, si me voy a ser cantante, pues, no voy a tener como muchos recursos, pero si estoy en esta carrera sí, y chocó ahí algo, o tú lo haces a la par? Pues prácticamente lo hago a la par. Nunca lo vi como un negocio, sino como un gran hobby, y pues me dediqué el 100% a la carrera. Al terminar mi carrera, pues me propuse el objetivo de ser un pequeño empresario que está prácticamente aterrizado con una empresa que se llama El Orgullo de Don Alfredo, en honor a mi abuelo Alfredo Meneses Negrete, que en paz descanse. Pero la empresa pues sigue activa y trabajando día a día. O sea, estás aquí, allá y acullá. Así es. Como muchos de los cantantes de la región, ¿no? Como muchos de los cantantes independientes. Exactamente. Estamos siempre activos en el negocio y pues parte de la música. Ahora más en la música que en el negocio, soy sincero. Ajá. Obviamente con el apoyo de muchas personas que me motivan. Mi familia, una y es importante, mi esposa Cristina, mi hijo Alejandro y mi hija Polianita. Okay. ¿Por qué la voz de los volcanes? Digo, sería como muy muy simple decir, bueno, pues es que estamos aquí en la región, ¿no? Pero pudo haber sido algún otro alguna otra metáfora. Pues mire, yo tomé el logotipo de decir la voz de los volcanes, pues por el gran paisaje que tenemos en Amecameca, en nuestro municipio. Es motivador. Al interpretar algunas melodías que le canto al amor totalmente, pues me inspiro mucho viendo los volcanes. Entonces de ahí la inspiración de la voz de los volcanes. Ok. ¿Y esta es tu nueva producción discográfica? Mis recuerdos. Es la primera. Ajá. Así es. ¿Por qué mis recuerdos? ¿Por qué me recuerdos? Cuando era pequeño, una edad promedio de 9 a 10 años, mi mamá, Rosalba Meneses, pues siempre escuchaba la música de los años 70, 80, y pues de ahí el nombre al disco, pues lo tengo muy grabado, las melodías de muchos autores famosos como Enrique Guzmán, Roberto Carlos, José José, Leo Dan y otros más. Y de ahí el nombre de mis recuerdos, ya que todas las melodías que interpreto, pues las tengo muy presentes cuando era muy pequeña. Ok, nosotros arrancamos esta emisión escuchando 100 kilos, después nos fuimos con Buenos Días, Amor. ¿Cómo fue la selección para estas canciones? Para el disco, obviamente. Pues bueno, una que la siento profundamente al interpretarla, y otra porque le gustan demasiado a mi mamá y a mi abuelita Taide. Entonces, pues no podía faltar en este disco, que es muy importante en mi vida personal, y pues por eso están ahí en esta grabación. Okay. Y ahora con esta situación que estamos viviendo todos, la pandemia, ¿cómo ha sido este trabajo? Te has presentado anteriormente en algunos foros, pero ahora pues estos foros han sido virtuales o han estado cerrados. Ya con esta nueva modalidad posiblemente se abran algunos, pero ¿cómo ha sido el trabajo para ti en este tiempo? Pues sí, por la contingencia que estamos viviendo, pues es muy baja las presentaciones, pero gracias a las redes sociales pues hacemos llegar la música a todos nuestros seguidores, a todos nuestros fans y pues más a todos nuestros amigos y familiares que nos están siguiendo en esta carrera musical que apenas empieza a darle el boom. ¿Dónde puedo conseguir tu disco, tu primer disco? Pues ya estamos en las plataformas, estamos en Spotify y próximamente en YouTube Premium, pero sí está a la venta, personalmente los podemos llevar hasta el domicilio por lo mismo de la pandemia. Discos Barajas también un gran apoyo, pero están un poco lejos y también por la pandemia pues están un poquito detenidos en trabajo, pero lo podemos escuchar en redes sociales, claro que sí, en redes sociales. Ahora sí que como muchos productos, entrega a domicilio y dependiendo el punto, ¿no? Así es, perfectamente. Okay, si yo lo quiero a domicilio, por ejemplo, o en algún punto, ¿dónde me puedo comunicar? Bueno, estoy en las redes sociales como Peter Alex M, ahí podemos hacer un pedido del disco, o personalmente a mi número móvil, es 4033-1759, y con gusto, en un punto medio o a su domicilio, si está muy cerca de nuestro alcance, pues con todo gusto se los hacemos llegar. Ok, ¿qué te parece si hacemos una pausita, checamos los comentarios que ya nos están llegando en redes sociales y en WhatsApp, y mientras nosotros hacemos eso, pues la gente que disfrute tu música, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar esta otra canción que se llama Cama y Mesa. ¿Tienes algún comentario para esta canción? ¿Quieres dedicarla? ¿Algo? Sí, claro. Esta melodía se la vamos a dedicar especialmente a la familia Conde Hernández y Conde Benítez, que son super fans de la música que interpreto y grandes amigos de la familia. Ok, pues vamos a escucharla. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarte en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de cedro. Besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama. Despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero entrar en el más suave toque de tus dedos. Entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida. Ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de este cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Y este amor que alimenta mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de este amor. Lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida. pide la justa medida. El hombre que sabe querer se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Sonidos que sacuden tus sentidos. Y regresamos a Efervescencia Musical. Teléfono de WhatsApp de la cabina de La Voladora Radio, 5540-6154-59. También nos pueden mandar mensajito en el Facebook de La Voladora Radio. Búsquenos como La Voladora Radio o bien directamente arroba La Voladora Radio, todo junto y en minúsculas. Recuerden, no se dejen engañar. Si ustedes buscan, valga la rebuznancia, en el buscador de Facebook La Voladora Radio, les van a aparecer tres perfiles. El perfil de La Voladora Radio, el mero mero, el más sabrosón de todos, es el que está de fondo, tiene un fondo negro y una como guitarrita roja. Ese es el Facebook real de La Voladora, ¿sale? Y aparte les aparece adelante del nombre de La Voladora Radio una palomita en azul. Ese es el Facebook de La Voladora. Los otros son apócrifos, no los pelen, no sabemos de dónde salieron, ese es el costo de ser famosos. Entonces, para que no se confundan y si hacen una solicitud o algo así, pues no piensen que los dejamos el mirado, porque no es así, porque esos, quién sabe dónde salieron. Ya les he comentado esa historia, ¿no? Bueno, entonces no se confundan, sale solamente un solo canal del Facebook de La Voladora Radio, o bien entren directamente en la página web www.lavoladora.org y ahí están las ligas directas para las redes sociales, ¿sale? Y bueno, vamos a mandarle un saludito a las personas que le están dando like a la publicación de que en este momento tenemos en entrevista a Pedro Meneses. Un saludo a Juan Bautista, Cristina Aurora, Anel, así está en Facebook, Clara Elena Velázquez, Ale Maldonado. Y bueno, pues dejan saludos y felicitaciones. También tenemos aquí un saludito, dice: nos sentimos orgullosos de que Pedro pertenezca a Ameca Meca, es un excelente cantante con muchos seguidores y confiamos en él. Atentamente, Maura Sánchez. Bueno, pues un saludote enorme. De este lado en WhatsApp tenemos saludos, saludos, podrías mandar felicitaciones al buen amigo Peter de parte de su gran amigo Cuauhtémoc y familia. A ver si puede cantar la de La Chica de Humo. ¿Qué tal? Ya te andan solicitando canciones, Pedro. Un saludo, dice: saludos a mi estimado amigo y compañero Pedro Meneses, la mejor de las suertes y con todo. Atentamente, Rodrigo Gamañáñez, y un saludo enorme a la estación y a nuestros amigos. Saludo enorme también. Y tenemos otro acá. Éxito, amigo Pedro Meneses, de parte de la maestra Clara Elena García. Y tenemos otro por acá. Espérame, es que los estoy abriendo poco a poquito. Pedro Meneses, mucho éxito. Mi canción favorita es El Rey Azul. Saludos de parte de todo el equipo y de la maestra Laura Sánchez. Tenemos por acá otro más. Saludos y a el mejor cantante, Peter Alex Meneses, originario de Meca Meca, deseando que su disco tenga todo el éxito hoy y siempre. También tenemos otro por acá, me están llegando. Saludos a Peter Meneses de Tuti, mucho éxito. Bueno, también tenemos otro por acá, felicidades, Peter Alex, un abrazo, aquí andamos disfrutando de tus interpretaciones. Nancy e Iram, ojalá puedas interpretar El Rey Azul, le encanta a Rodri. Y tenemos por acá otro más. Un saludo de parte de Janet Marín. Que triunfando. Así está, ¿eh? Así que triunfando. Sale, pues, pues ahí está. Ya leímos algunos. Todavía faltan, siguen llegando. Pero pues vamos a seguir con esta entrevista, Pedro. Bueno, bueno. Sí, claro que sí. Ah, dije, ya se desmayó del gusto. No, estamos aquí. Ok. Y bueno, todas estas canciones que tú interpretas, ¿qué te remontan? ¿Qué te recuerdan? Porque es mis recuerdos. ¿Te recuerdan? Ah, pues que le gustaban a tu familia, pero a veces va más allá. ¿Qué te recuerda? ¿Qué sientes cuando cantas cada una de estas canciones? Pues mira, principalmente tengo recuerdos muy bonitos. Una, pues mi familia, ¿verdad? La familia Menéndez, mi abuelita, mi mamá. Y otra, pues el amor a mi pareja, a Cristina Aurora Sandoval. A mis hijos, claro que sí, Alex y a Palomita. Es un amor muy sincero, muy puro. Entonces estas melodías, el 80% las hago con un amor, pues levanto a mi pareja y a mi hermosa familia. La del Rey Azul, bueno, hay varias personas que están pidiendo la del Rey Azul. ¿Por qué crees que esta es la más pedida? Pues, esta melodía tiene una historia muy bonita. La escuché con un grupo de amigos, ya saben quiénes son, ahí por ahí me están escuchando seguramente, Víctor y algunos otros amigos, Diego. Entonces la empezamos a interpretar en algunos eventos sociales, los cumpleaños de ellos, los cumpleaños de nuestros papás, y fue muy muy relevante el hecho de cómo la interpretaba, la hice muy mía. Entonces a todos mis compañeros y seguidores les encantó la forma de sellar esta melodía, y es muy pedida en todos los eventos sociales que hemos participado, es la melodía con más demanda. Por el hecho de cómo la canto, cómo la hago mía. Ahorita, con esta modalidad que hay también referente a estas, a estos streaming, ¿no? Estos pequeños o mini conciertos que se hacen vía internet, ¿tienes planes de hacer alguno? Pues ahorita sin planes, no tengo uno hasta finales de junio. Tenemos un evento ya documentalizado, tenemos otro posible evento en la ciudad de Toluca por nuestro ingeniero productor, un gran amigo, y saludos a Silvio Rafael Galindo, que es el eje motor de la grabación de este disco, y a un gran amigo que se llama Jerry Páez, músico también. Ellos tienen un posible evento en la ciudad de Toluca a finales de este mes. Okay, y ya que estamos casi saltando de un tema a otro. ¿Sí? Mencionas a parte del equipo de la hechura de este disco, pero también sería padre que nos comentes acerca del equipo, quién fue el diseñador, quién fue el productor, cómo fue la hechura de este disco. Claro que sí, el productor es ingeniero en este ámbito, es Sireno Rafael Galindo, un gran amigo. El diseñador y la publicidad de este proyecto musical es un gran amigo, Héctor Carballar. En la fotografía es una gran amiga también de muchos años, Judith Weiss. Y pues el impulso grandísimo de la familia, y también un gran amigo, Juan Bautista Morales Corral, que seguro me está escuchando desde su farmacia, y un saludo para él y toda su familia. ¿Algo más que quieras comentarnos antes de irnos a nuestro siguiente corte? Pues bueno, agradecerle también a Jorge Cárdenas por el apoyo y toda esta forma de apoyarme, valga la redundancia, y a todos los radioescuchas, muchas gracias. Esto es para ustedes, escúchenlo con gusto. Ok, vamos a hacer una pausita

para que nadie las viera, me trataba de esconder. Cuando al fin dieron conmigo, castigado y sin comer. No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días para tocar tu mano y no me atrevo todavía. No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días para tocar tu mano y no me atrevo todavía. Y de pronto llega el viento a tocar en mi balcón. El silencio sabe a estrellas, las estrellas a reloj. El reloj que marca el tiempo para que te vuelva a ver. Quizás solo si un momento, un instante puede ser. No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días para tocar tu mano y no me atrevo todavía. Yo me convierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días para tocar tu mano y no me atrevo todavía. No importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días para tocar a tu mano y no me atrevo todavía. No importa si tú. No importa. El Rey Azul, interpretado por Peter, así le dicen sus amigos, Pedro Meneses. Cantante que nos está acompañando el día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Y tenemos más saluditos, si me permites, Pedro, vamos a darles las gracias a las personas que pues están mandando mensajes a través de las redes sociales y a través del WhatsApp, ¿sale? Vale. Clara Elena Valadez, Ana Sandoval, Jorge Cárdenas, Ayari Rivas, Ale Maldonado, Juan Bautista, Anel, Sirenio Rafael Galindo, Nancy Silva, Cristina Aurora. Y Nancy Silva nos dice: felicidades, Peter Alex, un abrazo, aquí andamos disfrutando de tus interpretaciones. Clara Elena, suerte amigo Peter. Ale Maldonado, el mejor cantante y amigo Peter. Vamos ahora de este lado. A ver, vamos a ver. Dice, quiero felicitar a Pedro Meneses de qué manera de interpretar y diferencia de temas es lo que hace falta porque saturan con narcocorridos. Bueno, esto es un mensajito que nos está llegando a través del WhatsApp. Y después tenemos acá otro. Saludos a Pedro, muchas felicidades por este nuevo logro. Te deseo lo mejor, soy su fan. Número uno, te aprecia la familia Sandoval. Tenemos otro acá. Un saludo de parte de Laura Sánchez. Tenemos otro por acá, espérame. Nancy Iraíz Sando Silva, gracias por el Rey Azul, y ella es ganadora de un disco. Tenemos otro por acá, Alejandra Maldonado, ganadora de un disco. Tenemos otro por acá. Saludos a Peter Meneses de parte de sus hijos Alejandro y Paloma. Éxito, lo amamos. Tenemos otro por acá. Saludos a mi amigo Peter. Mucho éxito. Irwin Ramses. Y tenemos otro por acá. Saludos a Peter Meneses del gremio militar. Le deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno, pues arrasando en redes sociales también el buen Peter. Bueno, estos son algunos algunos saluditos. Esperemos que no hayamos dejado a nadie afuera. Si es así, disculpen. Por supuesto que les estamos dando pues lectura a los más que podamos, pero entre una red social y la otra, luego se nos va porque no actualiza luego, ¿sale? Y bueno, pues todavía se siguen regalando estos discos, ¿verdad, Pedro? Así es, están regalando los discos a todos nuestros seguidores y escuchantes de la Radio Voladora. Bueno, pues estos discos se van a quedar aquí en la radio mientras pues vienen por ellos. Ya vamos a tener alguna dinámica, pero los que no salgan hoy se quedan aquí en la radio para que salgan despuesito. Es perfecto. Bien, bueno, pues ya estamos en la recta final de la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Algo que deseas agregar, contactos. Nuevamente repítenos tus contactos, dónde podemos encontrar tu música y todo eso. Okay, estamos en WhatsApp, el teléfono antes mencionado, pero lo vamos a repetir, 55 40 33 17 59. En las redes sociales, en Facebook estamos como Peter Alex M. Ahí nos pueden encontrar sin ningún problema. Okay. Bueno, pues ya vamos a cerrar con una canción. Esta canción es especial para ti, ¿verdad? Sí, muy especial. Cuéntanos. Bueno, esta melodía fue inspirada en mi señora madre, Rosalba Meneses. Es un tema, pues, vivencia de ella prácticamente. Una luchadora, una parte fundamental de este proyecto. Por eso tema es muy dedicado para ella. ¿Cómo se llama este tema? Se llama Seré. Y bueno, pues con este tema que se llama Seré, vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Pedro, por esta entrevista. Y bueno, pues ahí estamos en contacto para seguir disfrutando de tu música. Y por supuesto, cuando tengas algún evento, pues de este lado lo podemos anunciar, ¿sale? Sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, pues muchas gracias. Y nosotros vamos a despedirnos con esta canción. ¿Quieres hacer una dedicatoria o nada más con lo que dijiste? Sí, va a traer, lo vuelvo a decir, se le dedico a mi señora madre, a Rosalba Meneses, y en general a la familia Meneses, por favor. Ok, aquí está esta canción. Con esta canción nosotros cerramos. Tengan ustedes una muy buena tarde, que se la pasen con quien ustedes se la quieran pasar, pero que se la pasen muy, muy bien. Recuerden, pórtense mal, muy mal, pero cuídense muy, muy, muy bien. Chao. Estoy de venir rodando, el cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado. Un día llegará quizá que tenga que pagar muy caro por no saber decir que no. A la ansia de llegar más alto, seré quien odió por triunfar, dejando su vida al pasar. Ella me da todo, seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó. Solo los años, un día llegará que día que tenga que seguir contando, y entonces yo me callaré y ya me quedaré callado. Un día llegará que día